de títeres en una cantidad de funciones que son 20 en total. Es el décimo, es decir, se han hecho en otros años, es decir, este año la diferencia es que haciendo lo mismo hemos reducido el gasto en un 200%. Es decir, la tercera parte, mejor dicho, de lo que se gastó en otros años. Y quiero no dejar nada, son 20 funciones en 16 escuelas y hay 3 funciones en el Centro Cultural para todo público, no solamente para niños, y una función para adultos. El títere siempre fue posiblemente una de las manifestaciones primarias del teatro. Y el títere vuelve a vivir con todo este tipo de situaciones en todas sus formas, ¿sí? Ya sea el títere de guantes, ya sea la marioneta, y el títere tiene yo por lo menos que he vivido cerca de los títeres también, tiene la magia de llevar al adulto y de llevar al niño y al joven a la imaginación. Es muy poderoso la función de títeres. La diferencia está que en este año, en vez de lograr que las escuelas lleguen al centro cultural, nosotros vamos a las escuelas. Bueno, voy a ahorrar cuando se gasta lo justo y necesario. Cuando se gasta de más o alguna otra cosa, evidentemente se multiplica todo. Las escuelas son especial 4 y 24, y después las escuelas 33, 36, 45, 50, 111, 199, 264, 294, 305 y 366. Ahí, en algunas escuelas hay doble turno, por lo tanto, el elenco que toque va a estar tanto a la mañana como a la tarde. Nosotros mandamos una vianda para que los actores sigan trabajando. Es todo absolutamente sin costos, gratis. Es decir, nadie paga, ningún chico va a pagar una entrada. ¿Artistas de qué lugares llegarán? Son, las compañías son 4 de aquí, de la región, y 2 fuera de la región. Uno está dirigido por un francés que se enamoró del lugar, del Bolsón, se llama Teatro de Ruth, y otro elenco de Córdoba. Después los otros son compañías de aquí, que es Fresca Viruta, Teatro Alpargata, la Escuela Provincial de Títeres de Neuquén, Alicia Murphy, El Biombo y la Fundación Cultural Patagonia, en parte del convenio que tenemos con ellos, muy interesante, que tenemos todos los meses cosas de la Fundación que nos llega, que son distintas manifestaciones. Así, se busca conseguir, el fin, la cultura se basa en 2 pilares. Uno que es casi silencioso, que no es para mostrar demasiado, que es la educación. Así son los 50 talleres que tenemos en los barrios, en 16, en muchos barrios, y las 3 escuelas, escuela de música, escuela de danzas y escuela de artes visuales. Esa es la parte educativa, que se lleva nuestro interés mayor. Y después lo otro es tratar de lograr con algunas cosas como esto, que la gente se enamore de un espectáculo. Eso a veces hace posible, no que guste solamente en este caso los títeres, sino que a lo mejor ese chico después llegue al teatro. Y logramos que, yo creo que la multiplicidad de actividades es lo que se consigue en la formación cultural. Así que, bueno, el objetivo está claro.